Sándwiches, sándwiches, sándwiches. Variable canapé. Marian, en su otra faceta. No, otra más. Mira, otra faceta. Otra más. ¿Cómo estuvo ayer la gatera? ¿Hubo que remarla? Hubo conmoción, hubo que remarla. Pero nada, la pasamos bien dentro de todo. ¿Cómo estuvo mi reemplazo? Porque si no lo reto. No, Juan, un guerrero, un divino. Además, es un melocotón, es un osito de chocolate. No estuve mordiendo, pero él estuvo operando a la gatera en el mes de febrero, o sea que más o menos ya conocía la estructura del programa. Bien. Pero bueno, estuvo ahí. La nota quizás no fue de las mejores, gatera, pero estuvo. Gatera va los jueves de 20 a 20, de 22 a 24. Exactamente, de 22 a 24. Te recomiendo. Esa es otra faceta. Es tu faceta de operador. Claro. Además. ¿Y ahora usted en qué faceta está? Y ahora estoy en la faceta de invitadora, porque cada determinado jueves, algunos, no importa bien cuál, porque ni siquiera viernes. Nosotros entendemos que. Ah, viernes, claro. Cada determinados viernes, no sabemos bien cuáles. Me doy el gusto de invitar a músicos, a algunos amigos, otros no. Y en este caso sí es un amigo con su proyecto. Estamos hablando de Cristian Marelli. Muy buenas tardes, noches, tío. Buenos mediodías. Bueno, para todos los radio oyentes, gracias Marian por esta invitación. Por favor. Creo que venimos al programa correcto porque estamos en la gatera también. También. Justamente venimos porque estamos en gateras. Bien. Quiero haberlo bien compartido eso. Y la verdad que vengo acompañado de toda esta gente que estamos acá en el estudio y de la tribu que no está más decir que cumple 26 años de existencia y es para quienes quieran verlo dogmático o no, es una bendición. Pongámosle como, extrapolemos la palabra bendición, no simplemente a remitirse a una cuestión religiosa, sino que una bendición puede ser también la alegría de compartir un momento como este. Bien. Así que muchas gracias. Vine con Luciano, que somos hermanos en una sociedad de creación. Tiene. De mucho arte, de poesía y de música. Y bueno, venimos transitando ya hace unos cuantos años, por eso estamos en gatera, siempre estamos arrancando. Estamos hablando del proyecto Revoluciones Amadas, que es genial el nombre, Revoluciones Amadas, ¿no? ¿De dónde surge el nombre de este proyecto? Viene de un desglosamiento de una historia, bueno, conmovedora de amor, de una criatura, viene de algo más allá, de acá. De las revoluciones amadas que tenemos todos cotidianamente, es como una lucha de todos los días para nosotros y bueno, es como portadora de un mensaje. Cada canción, cada historia, cada uno, viene un poco por ahí la historia de Revoluciones Amadas. ¿Cómo podrían describir el sonido de Revoluciones Amadas? Yo en la introducción dije que era como una especie de rock, pero tanguero en el fondo, porque yo pude escuchar lo que ustedes hacen y me parece que tienen una impronta del tango ahí bien arraigada, si bien son bien rockeros, hay tango ahí en el escenario, ¿no? Hay mucho arrabal, hay mucha calle, Buenos Aires, caminamos mucho, andamos en bici mucho, andamos por todos lados. Vemos lo que pasa en la calle, en la sociedad, en la gente y creo que ahí hay mucho de lo que transmiten las canciones. Ajá. De la composición que venimos forjando, de la amistad. Sí, bueno, más en mi rol como letrista, en ese caminar, ahí está la impronta metafísica que uno le imprime a la historia, ¿no? Y que, bien como decía él, es conmovedora porque Revoluciones Amadas es una forma de contactar con el amor en su estado natural. Y tiene que ver con la desaparición física o la elevación de un ser querido que llegó a la Tierra para vivir muy pocos minutos. Y a partir de ahí nace esta historia, ¿no? Ajá. Que fue mi sobrina. Entonces ellos empiezan a aparecer en mi vida con otros músicos que ahora viven en Córdoba. El Santa, el Espina, que le mando un fenómeno. Un abrazo, seguro nos está escuchando. Porque también hay que estar comprometido con la vida del otro. Más allá de lo que respecta a estar arriba de un escenario y tener una actitud arrabalera y todo. Mi lírica es porteña porque nací en Buenos Aires. Mi lírica está arraigada al tango porque lo vibro en las venas. Y esta lírica deja de ser mía para ser tuya. Entonces, si vos te identificás o sentís que eso tiene algo que ver con vos, es porque estás en la ciudad acertada. Quizás en el momento menos indicado, pero en la ciudad acertada, que es esta, Buenos Aires. Y esta relación de familia, de amistad, es tal vez diferente a cuando uno piensa en un grupo, en una banda, que a veces es, tal vez uno lo asocia no al ámbito laboral, pero sí a horarios, a una consecuencia, decir, bueno, tenemos que tocar tantas veces por año, para eso significa juntarnos a ensayar tanto tiempo y tener tantos temas listos. ¿Cómo ustedes van por otro lado? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo deciden sus fechas? Mirá, lo que yo puedo decir de esta experiencia es que logramos constituir un ámbito de mate, de tomar un mate, de pelar la criolla, de poner la poesía y la verdad arriba de la mesa, de mirarnos a los ojos, a las pupilas, penetrar en lo más hondo del otro, y ahí como que hay una fórmula mágica que ni nosotros entendemos cómo es, cómo llega una melodía, un tono, si es mi mayor, fa mayor, si séptima. Es como que queremos evitar ser una ensalada de boludeces. Entonces simplificamos con la magia que tenemos. La ensalada de boludeces es como algo en lo que se suele caer mucho en las bandas o en la música, ¿no? Y me parece como que está el desafío también como compositores y como creadores musicales, darle un sentido, ¿no? Y me quedó picando esto que dijiste de la metafísica. Y digo, ¿cómo se mecha esto de la metafísica en las letras y en la música? ¿Cómo se plasma esto? Y mi experiencia de haber leído a Scalabrini Ortiz, a Jaureche, a Nacho Whisky, con quien tuve la posibilidad, porque es una posibilidad, al Gauchito Gil, sin ir más lejos, a las creencias que constituimos en un ámbito profundamente ciudadano y cosmopolita. Es decir, esta música es de Buenos Aires porque nace en Buenos Aires, pero va al mundo. Bien. El ejemplo más claro es que quizás no estamos en la portada de Vorterix, o en la revista de mayor tirada, como puede ser la revista, ¿se puede decir? Sí, lo que Rolling quiera, Stone, pues, sí. Ponele. Claro. Sí. Pero quizás estamos sonando en Malmo, en Suecia, ajá, en la Escandinavia, con en un la demo. Tribu. En la tribu, que es Escandinavia también. Ahora podemos transportarnos para ese lugar. Y que consigo lleva grandes verdades, pero no verdades absolutas, sino que son las pequeñas grandes verdades que nos movilizan. Y es por eso que estamos aquí. La fusión también es con el folclore, que creo que ahí viene de la pata de tu familia y de la mía de también. Ambos. Sí. Yo te he escuchado en algún otro momento, no hemos cruzado ahí en la Peña de los Peralta también, sí, ¿no? También lugares que no figuran en el stream, ni en el mainstream, ni en el YouTube, ni en ninguno de los lugares que uno parece que hay que encontrar la información. Y a veces termina cayendo al subvergente o a estos lugares que parece que es a donde está el rock o la música hoy en día, y un poco escarbando o el boca a boca, ¿no? Porque esto, uno esos lugares los descubre con otro músico o con algún otro amigo que dice, che, veníamos para este lugar. ¿Están tocando, se preocupan en buscar lugares así para tocar o es medio natural? Ya por donde caminan de repente saben que surgen fechas. Mirá, en esto de caminar y de sucumbir en el submundo porteño, bueno, como que todos saben que soy un gran caminante de Buenos Aires y en cualquier hueco me encontrás. Lo que pasa es que en un momento mi vida esto cambió. Esto es verdad. Soy padre. Pero esto es real. Vas esto es real, Marian, vos lo sabés. Y lo ves a María. ¿Qué hacés? No, estoy yendo. Salís de pagar el ABL, te fuiste a la legislatura y aparece Marelli. Marelli es tipo Drupi. El chabón te aparece en cualquier lugar y te tira. No, ahora estoy en esta. Es un personaje. Hay que seguirlo con una cámara un par de días. Estaría bien, ¿no? Estaría bien. Documental porteñísimo, se podría llamar. Por todos los huecos de la ciudad de Buenos Aires. Porteñísimo. Bueno, ahí también está que quizás en los lugares estigmatizados que dicen ser los peores, capaz que está lo mejor, ¿viste? Y no lo estamos viendo. Y bueno, ahí acompañado de mis grandes maestros, que fue con los que, digamos, por mi rebeldía, el ejemplo es que le mando un abrazo a Juan Batuone, que es un hombre que fue censurado, no simplemente en la época de la dictadura, en una forma de democracia con poca práctica por desconocerla, entre otras voces también la de Sartre. que dice que la peor condena del hombre es la libertad y que él nunca iba a poder vivir la democracia porque ¿cómo vas a vivir algo que desconoces? Y nosotros todavía estamos votando y ahora nos enchufan el voto electrónico. Entonces también tiene que ver con una posición que tiene uno en la vida que lo define como un sujeto político. Yo soy un sujeto político. Y cualquiera te podría decir, che, este es un reventado. Seguramente también lo fui y lo sigo siendo. Pero bueno, ahora soy padre de una niña de 15 años. Entonces también estoy parado en un lugar. Uh-huh. De exposición y también de discreción. Porque la exposición al mango también te condena. Uh-huh. Y esto de que decías vos, Mati, de buscar o no fechas. Como estoy en todos los huecos y en todos los lugares, me tocó transitar grandes escenarios con poca experiencia. Y ahí es donde aprendí. Donde aprendí a agarrar una guitarra, a armonizarme, a cantar en vivo. Soy un tipo que aprendí a cantar en vivo. No tuve la posibilidad de tomar clase como Aristimuño, quizás, ¿me entendés? No tuve esa posibilidad. Son, obvio, son estilos realmente... ¿Me entendés? No, lo digo con buena leche, con buena fe, obvio, lo digo. Obvio. Lo digo con buena fe. De hecho, sí. Lisandro grabó el tema de un baterista que tocó con nosotros, que es el Santa. Ah, sí. Que sí, es un gran compositor y bien Córdoba. Conocemos todos. Digo, no, como tiré porque escuché que va a salir del balcón sí, y sí. Va a estar con la... Como... Evita. Claro. Igualmente, a mí me pasa lo mismo que le pasó al polaco Goyeneche, que aprendió a cantar viajando en un bondi. Bueno, alta compareta. Alta che, compareta. No compareta. Hace rato que no los escucho en vivo, así que estamos armados con su música, que es lo que queremos escuchar. Así que, che, pónganse si quieren los auriculetos, que ese va a ser su retorno. Este está mono. No. Yo le... Bueno, va a ser así, porque todavía no nos han matado la esperanza y sabemos que podremos surgir entre las espinas y entre el llanto de esa niña que elevó, vaya a saber dónde, pero que nos ampara como una luminaria eterna. Esto dedicado a nuestros hijos. Tiene desamparados y sin amor. Me cuesta entender lo inerte el humano. La vida en la calle es un desencanto y sin sabor. Siempre buscando respuestas fortuitas, quizá me flasheando un mundo mejor, nunca agachando ni retrocediendo un paso adelante. Es siempre mejor. Matar la arrogancia, mal su desecho, sentir en el pecho un suave temblor, enfrentar el tiempo y al desencuentro de un mundo loco, dije loco, más que loco, en extinción. Thank you. oficio, patear el tablero, honrar al obrero, teñir al instante de un digno color y saber decir que no. Añoro el valor por la vida de un mundo más sin heridas, del naipe que en la vida nos devela su verdad. No se vela su verdad. No se vela su verdad. No se vela su verdad. No se vela su verdad. Su verdad, no se vela su verdad, no se vela su verdad, no se vela su verdad, no se vela su verdad, no se vela su verdad. Vela su verdad, no devela su verdad. Escuchando Revoluciones Amadas. Vamos a una tanda y ya regresamos con los chicos, seguimos conversando. Sánduche. Lujuria, espejo, lugar de anclaje, reseña perdida frente al estupor de la vedera, la sangre herida, y en mi distancia, causa perdida. Y ni las vacas, ni las serpientes guarden los dientes de locura, de fuego y de pasión. Y ni las vacas, ni las serpientes serán videntes de esta triste canción de amor. Día y cheno, al pedo vengo, de pelo largo, largo hasta el cuello. Si no me alcanza, ya no me alcanza. Rincón del alma, que da la calma. trabajo, yo con trabajo. Esporas dulces a masticar. Y si lo encuentro, ya no lo encuentro. Rincón del alma, que da la calma. Y ni las vacas, ni las vacas, ni las serpientes, ni las serpientes muerden los dientes de locura, de fuego y de pasión. Ni las vacas, ni las vacas, ni las serpientes, ni las serpientes serán videntes de esta triste, de esta triste canción de amor. Canción de amor, de esta triste canción de amor, sí, de esta triste canción de amor, de esta triste canción de amor, de esta triste canción de amor. De esa triste canción de amor, de esa triste canción de amor. Yeah. Y ahora aplaudimos. Wow. Vamos con ganas. Así. Es una, para mí, estas dos canciones que tocaron es una buena muestra de esto que hablabas, de la mezcla de la metafísica, la anti ensalada de frutas pedante musical, la porteñidad y el amor, me parece, ¿no? Como que se vio. Ahí le ponen, chicos. El cuore. Le estarían poniendo. Bien. Che, en cuando tienen la oportunidad de formarse o de presentarse en realidad en formación más banda, ¿cómo salen a la cancha? Con una formación de base de power trio más mi voz y con mucha polenta, porque esto tiene fuerza. Esto es poderoso de verdad, en un sentido, porque está bien logrado. Power trio, bajo, viola y bata. Bajo, viola, bata. Tocamos con Matías Murray, que es un gran músico. Pianista con, él. Sí, pianísimo. Es un tipo bravo. Y ahí como que esa formación que duró lo que tuvo que durar, que es la misma de ahora, pero con Matías en teclas, sí, tenía un sentido más psicodélico, porque su piano le, claro, va para ese permitía lado, que el bajo de él vaya por un lado, la viola de Nico, que a Nico le mandamos, no pudo venir porque realmente estaba mal de salud. Nico, recuperate, loco. Recuperate. Porque, loco, si nos pudimos recuperar todos, vos también vas a poder lograrlo. Y de paso el chivo, que estoy escribiendo un libro de autoayuda. Lo voy a venir a presentar. ¿Autoayuda de qué tipo? De autoayuda. ¿De cómo de autoayuda? A mí me decís autoayuda, claro, y ya me repelo. Para que vos lo leas y te autoayudes. Yo te, otro adjetivo para mí, ponele, porque la autoayuda sí, te autoayuda remite a Bucay y Bucay te remite a baño. No, nada que ver. Directo para mí. O sea, autoayuda, a coche Bucay ayuda. Baño. ¿Ah? Coche ayuda. Coche ayuda. Coche ayuda. Con razón, bueno, me quiero comprar un auto para llegar puntual a la radio. Coche ayuda. Pero que es una, vos querés, es una especie de autobiografía, que crees que podés, contando tu historia, compartir a los demás y tal vez poder allanar el camino o solo transmitir una experiencia. Ahí está el prólogo. Esa, Matías, ¿vos escribiste el prólogo del libro, así, por favor? Buenísimo, buenísimo. Porque a veces, muchas veces, ¿no? Uno tiene tantas cosas para contar y que se imagina que compartiéndola, ¿no? Al resto, a un pibe de 15 años, o a un loco de 14 años, o a una piba de 20, ¿no? Nosotros que ya tenemos un par de años más, no muchos más, pero ya, digamos que nos comimos un par de... ¿Cuántos años tenés, Mareli, vos? Porque tenés una nena de 15 que ya no es nena, que ya es una estaría... mujer. Claro, ¿sabes? Si estás escuchando, sabés que te amo y que estoy buscando un lugar para festejar tus 15. ¡Vamos! ¡Estamos teniendo! ¡Estoy invitado! ¡Aparte! Lo hacemos acá en la tribu. Toca Revoluciones Amadas en el cumple de la nena. Seguro. Olvidar, pero no me estarías evadiendo la edad. Quédate. es que no se sabe. Ah, bien, bien. No se sabe qué edad tengo. Bien. ¿Qué dice el documento? Capaz que no importa. Bien, un número, bien, bien. Pero vos naciste en dictadura, me parece. Yo nací en dictadura. Sí, bien. Che, Andy, y vivo en dicta blanda. Sí, hay que salir de la. Es donde hay que salir en algún momento. Mati, mira, el tema surgió porque ahora estoy grabando un disco de tangos, milongas y valses con dos grandes, entrañables amigos, porque para tocar esta música tenés que ser amigo. Yo, la verdad que me encanta la gente que va a sesionar y que por ahí tiene una concepción más fría, que puede ser auténtica también, pero cuando vos compartís el mate, esto, me remito a esto que estamos hablando fuera del aire y flotando en el aire, pero esto de compartir, ¿no? Una mirada, un abrazo, el concepto afectivo. Y desde ahí va el basamento, ¿no? De que quiero compartir algo que a mí me sirvió y no lo quiero hacer desde un producto comercial. ¿Me entendés? Quiero que por ahí, si vos te animás, lo abras y vos escribas tu propia historia. Yo solamente pateo la pelota para adelante, intento tener cierta... ser sutil. Tirar un cañito, ¿viste? Una rabona. Me gusta jugar bien, porque el juego de la vida es así también, ¿no? No me gusta jugar sucio, no me gusta trampear. No me gusta comerme la galletita ni vendérsela a otro. Nunca me gustó. Sí, soy un tipo terrible, porque la verdad que no soy ningún santo. Pero tampoco me voy a rasgar las vestiduras, ¿viste? O sea, soy un hombre como cualquiera. Como cualquier persona que vive, que siente, que ríe, que llora, que se mama. Así, pero tengo esta particularidad. Que fui a presentar el libro y fui a tocar estos tangos en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y surgió como una historia y un chabón me dijo, escribite un libro de autoayuda, flaco. Porque con la poesía, pan para hoy y hambre para siempre. Me dijo algo así, no sé. Y yo ahí pensé todo esto, y como que fui también estimulado por los músicos, por dos guitarristas amigos, el Perro Monteleone, que le mando un abrazo, y Pablo Salazar, que está durmiendo con mi abuela ahora. ¡Cuidala, no! ¡Cuidala! Pará, ¡cuidala! ¿Pablo? ¿Pablo Salazar? ¡Qué jugador, Pablo! La verdad que hay que tener... Bien, digo, a dormir con la abuela. O sea, sí. Sí, no, sí. No entremos en detalles, no, porque... No, pero viene por la línea son... de la autoayuda, boludo, ¿entendés? El chabón sí, pero es una casona grande en el barrio de San Justo, no, que hay varias habitaciones. Escúchame, yo quiero volver al tema de la autoayuda. Autoayuda hace referencia a que uno mismo supera algo que le generó conflicto. ¿Cuál es ese terreno conflictivo en el cual vos decidiste o pudiste autoayudarte o salir de ese lugar? ¿Cuál es ese terreno? Los misterios que cada uno guarda consigo, que son los que uno pela con un gesto. Es decir, yo, por ejemplo, veo cuando hay una persona exacerbada en sonrisa y ya, viste, entro en la duda. Pero digo, ¿en mi misterio? ¿Cuántas veces me habré exacerbado con sonrisas? Por ahí por miedo, por ahí puede ser también por timidez, por generar un mecanismo de defensa. La sonrisa me defiende, la sonrisa es mi protectora. Y el que no sonríe está cagado. Yo tuve cara de orto un montón de tiempo y me di cuenta que no es de buenos amigos tener cara de orto. Pero descubrir el interior, ese misterio, sacarlo a la luz y dejarlo como una ecuación para que el otro lo pueda resolver, es importante porque rompe cualquier tipo de juzgamiento. Y bueno, vos buscá el tuyo, Mariam. Bueno, dale. Buscá tus misterios. Bueno, buscá tus misterios. Pero en general, esto te lo digo, no para particularizar, pero en verdad quienes develan todos esos misterios son nuestros hijos, que son el espejo del mundo en el que vivimos. Y depende de nosotros cómo le presentamos el misterio y la verdad. Estamos con Revoluciones Amadas. Chicos, tienen fechas por delante. En Facebook son Revoluciones Amadas. Lo encontramos de toque. No hay muchos más ahí dando la vuelta. ¿Andan pensando en fechas? ¿Estás con lo del libro por ahora? ¿Planes a futuro? Queremos tocar en vivo. Estamos ensayando para brindar un buen amor, ¿viste? Para que la gente... Porque queremos saber cómo están ustedes. Esa es la verdad. Nosotros estamos ahí como un instrumento, como un engranaje más de la historia, un aliento más de la historia. Y queremos hacerlo bien, con cierto nivel de calidad, con arreglos, con mucho ensayo, con compartir mucho una mesa. Y bueno, y florecer y aflorar los misterios que cada uno guarda para poder complementarlos en el gran misterio, que es exponerse ante la gente y tocarle el corazón, que sea, arrebatarle una sonrisa. no sé, creo que esa es nuestra misión en esta locura, en el juego de la vida. Y tenemos fecha, mira, recién Luis Aranowski, que es, yo lo considero un amigo, me dijo ahí que esto, nos van a convocar para un festipunk que vuelve, que es el que se hace históricamente en el Salón Pueyrredón. También podemos tener una fecha, pero está todo a punto de confirmarse. ¿Qué, en el Literapunk o en otro? En otro, no en sé. En otro, bien. Me dijo por ahí. Bien, bien, bien. Pero estamos invitados también a tocar en la Feria de las Colectividades también. Ah, mira. Llegan invitaciones porque saben que estamos. Estaría buenísimo. Poder organizarnos también, porque el arte de conjugar los tiempos es... Acá la gente labura, tenemos hijos, familia, novias, afectos. Y bueno, y el arte de combinar los tiempos en algún momento va a lograr que tengamos un fixture. Por lo menos de acá a fin de año queremos tocar 3-4 veces, si podemos. Y bueno, y después con Luciano venimos tocando en este formato y con otras gentes, también difundiendo nuestra música, porque de eso se trata. Acá no hay nadie que venga, viste, a ponerte la publicidad, logística y todo eso. Acá nosotros somos el misterio. Entonces, como buenos misteriosos, somos quienes portamos la difusión. Y nos gustaría, es como un anhelo, poder hacer 3-4 conciertos acá a fin de año y que estén buenísimos. Así que están todos invitados. Cuando se enteren, bien, los, una vez vine a la tribu y dije, viste, es como el tesoro escondido, porque es misterio. Entonces, anda a ver las postas y fíjate. Si podés llegar al día, es estar presente. Bien, buenísimo. Estaremos atentos y atentas. Nosotros agitaremos desde aquí cuando sepamos la fecha. Y seguiremos compartiendo sus canciones. Ahora al menos los tenemos grabados. Ya dos hermosas canciones que nos han compartido con nosotros. Y nos vemos prontito. Nosotros vamos a una canción, así hacemos el sorteo final. Que tenemos que hacer los sorteos. Y agradecidísimos, chicos, de estar y que se hayan podido acercar un mediodía aquí a la tribu. Muchas gracias a la producción de este programa, porque lo vengo siguiendo y lo escuché muy pocas veces, soy sincero, pero por tiempos también. Por esto quiero agradecerle a la producción de este programa, porque sé con qué amor lo hacen, con qué responsabilidad. Y bueno, y hasta mismo, hasta cuando leen y transmiten las noticias, que muchas son aberrantes, que otras son dolosas, ponen amor hasta en lo que se quiere transportar. Y es una virtud de ustedes. Gracias por invitarnos. Y gracias a la operadora. ¡Bien! ¡Genial! El chivito uruguayo es un sándwich. Ese es un buen dato.